También existen los juegos de simulación y de diferentes tipos, como decíamos, simulación de baile con el dance, claro, todo eso. Y, simuladores de vuelo, también esos fueron muchísimo bien jugados, o sea, F-17. Siempre se van para el otro lado, ¿no? Flight Simulator. Se van para la izquierda. Te hacían caso. Habían también incluso, me dicen, simuladores ferroviarios. Oh, Microsoft Train Simulator, Rail Simulator, BB Train Sim. Y Hierba Mate Simulator. Hierba Mate. Ahí está. Simuladores de submarinos, Silent Hunter o Forever Blue. Simuladores. Otros simuladores. Simuladores, simuladores sociales. Simuladores naturales, pues. Claro, hay simuladores más ecológicos, más naturales, que pueden llevarte a cualquier vuelo más alto que. No, existen simuladores sociales, como los Sims. Los Sims y todas las variantes. Y ahora existe también el Second Life. Hay gente que se levanta. Second Life. Va a su computadora, abre su negocio. Claro. O sea, ellos tienen una tienda en Second Life que se han comprado. Y. Como si estuvieran trabajando normalmente, sí, se puede tener tu vida virtual y ofreces ahí, ¿no? Entra y pague, ¿no? Wow. Sí, para los que no conocen, el Second Life es un simulador de en línea donde tú tienes tu avatar, eres solamente una persona que, bueno, puede tener las características que quieras, incluso ni siquiera necesitas ser hasta de tu propio sexo, ni siquiera puede ser un hombre, ni siquiera puede ser un avatar de mujer, ni siquiera tiene que ser humano, edad, humano, diferentes opciones, y tú eres la persona ahí. Y tienes todo un mundo virtual donde interactúas con la gente. Hablas, te puedes comprar ropa, comprar propiedades, puedes tener casas, puedes tener autos, incluso puedes tener, como decía Gerardo, negocios en línea. O sea, si tienes una tienda virtual en algún lado, te creas tu tienda virtual también ahí en Second Life y hablas con la gente. Sí, que estoy vendo tal cosa en la vida real, y si quieres me contactas por tal cosa, y puedes tener tu existencia completa en ese mundo virtual. Ha llevado la vida social a otro nivel, ¿no? Sí, hay gente que se ha recontra metido al Second Life y cree que esa es su vida. Hay gente para la que es su first life, digamos, claro, la primera vida que tiene, no es la second. Y fuera de pasar a lo que son negocios, profesiones y que tienes tu vida, hay incluso universidades que han ¿cómo se llama?, estudiado la posibilidad de lanzar esta educación por ese medio. Hay educación a distancia, que le llaman, por clases clases no virtuales por webcam, así. ¿Por qué no poder tenerlo por esos medios? Hay universidades que están creando sus campus ahí en Second Life, exacto. Second Life. Y ya, lo último que he escuchado en el Wii es que hay un programa que se llama Trauma Shot, si no me equivoco. Trauma Shot. Y agarras con los controles del Wii, puedes hacer operaciones. Puedes cumplir el papel de que eres un médico. Y bueno, excelente, Depende del nivel de realismo, ¿no? Claro, pero lo bueno es que ahí vas aprendiendo qué órgano es ese, claro. Entonces es una especie de... Puede ser educativo, puede ser más educativo. O sea, de acá, bueno, ya debería estar siendo, pero ya digamos, de acá a 2 años ya no va a haber prácticas ni nada por el estilo. Ni para médicos, ni para pilotos, ni para astronautas, nada. Todo va a ser tu Wii. Todo va a estar la simulación en tu Wii. Sí, en general ha roto como una barrera. Ahí está. Juega esto. De ahí, simuladores automovilísticos. Gran Turismo, Need for Speed, entonces, y todos los el primero, el más antiguo que yo conozco es el Enduro. El Enduro. Enduro era de Atari. Enduro. Sí, era también tu carro y avanzabas nomás. Entonces, desde ese tiempo incluso se castrean juegos de simulación. También a mí me gustaban lo que eran simuladores de construcción, me decía. Sim City, digamos. SimCity, yo juego desde el 1, SimCity 1, había SimCity 2000, SimCity 3000, hay un montón de cosas. Yo pienso que hay ciertos juegos que podrían ayudar a ciertas habilidades, como imagínese un alcalde jugando SimCity, o un SimCity suficientemente real como para darle ciertos criterios, ¿no? Claro, pero es simulación, no, pero simulación por un tiempo, entonces puede tener simuladores creados, digamos, a medida para instituciones gubernamentales, donde le planteas a los funcionarios que recién están ingresando situaciones que pueden enfrentar, todo eso, para que veas pues cómo funciona y todo eso, como decías, de la parte financiera. a alguien que tal vez va a manejar tus finanzas. Entonces ya sabes que puede estar al menos más preparado que otro que ni siquiera esa prueba pasa. Exacto, ya le pones escenarios, ¿no? Para ver cómo responde. Y lo bueno es que no roban plata. Hay uno, creo, ahora en el Facebook que se llama el Farmville. Farmville, sí. En esta cosa de construcción, a mí me gustaba uno que se llamaba el César. César II, yo puedo. Y es mi tiempo romano. También creas tu ciudad, creas ejércitos para defender tu ciudad. Bueno, subes impuestos, bajas impuestos. Entonces podríamos decir, bueno, no tanto a ese nivel ya, pero digamos que el StarCraft fue uno de los primeros juegos de construcción. El SimCity se remonta al 89, si no me equivoco. No creas una ciudad, pero creas, edificios, esa estrategia. Es un simulador de estrategia militar, básicamente. Sí, pero también es graciosísimo, porque el otro día viene una amiga y me cuenta, oye, que me han regalado todo un rebaño de ovejas. ¿Ah, sí? ¿Dónde? Ahí en el Facebook, en Farley, y le toman fotos de su granja y las publican. Bueno, yo debo admitir que he pasado por una etapa de dos meses nada más, ya me salía. Pero no esas, pues, sino peor todavía, un gusto más culposo, esos juegos de Happy Pets. ¿Ya? ¿Dónde tienes tu gatito? No, Neopets. También hay un tipo de juego en línea que también es bien enviciante y que te quita tiempo y todo. El que yo conocí primero se llama Ogame. ¿Dónde? Ogame.com.es. Depende del lugar. Ahí, el original es alemán. Y ahí tú simulas de que tienes un planeta y tú vas creando fábricas que te crean recursos. Te crean metal, te crean cristal. Y también obtienes deuterio más una especie de combustible. Y también creas naves, creas defensa y comienzas, tienes tu planeta. Puedes colonizar más planetas, crear más cosas. Y así, en más que todo diferencia como numérica, puedes pelear con otros jugadores, mandarles ataques y todo es en tiempo real. Digamos que dice, esta fábrica en tal nivel te tarda hacer 15 horas. Te conectas, la mandas a hacer, te desconectas y desde cualquier otra computadora chequeas tu cuenta y te dice cuánto va y termina. Entonces, pero eso te quita tiempo. Hay un juego parecido que se llama Icarian, que es igualito, pero en romano. Hay full de ese tipo. Hay Byte Fight, que era de pelear con hombres lobos, y uno que se llama Vendetta. Eso sí, es de lo otro. O sea, hay un montón de tipos de juegos. Incluso yo, el último que llegué a jugar, porque yo he llegado a estar en Ogame por temporadas. Yo he llegado a tener una cuenta de Ogame de año y medio, me parece. Wow. Donde en año y medio no dormía bien en la noche. O sea, me iba a acostar, siempre me iba a acostar de la una. La última vez que revisaba era la una de la mañana. Y tenía que programar todo para exactamente levantarme a cierta hora para revisar antes de que alguien viniera a atacarme sin que yo pudiera reaccionar. O sea, esas cosas ya te vuelven paranoico. No sabes. Cual me parecía así parecido a eso, que era completamente loco jugar el Heart Trim, en el cual tú asumes el papel de un director técnico de manejar un equipo de fútbol, pero nunca ves un partido. Es antiguo, nunca ves un partido. Solamente tú dices quién juega, quién no juega. Compras, vendes. Y hay gente que tiene sus camisetas. Y nunca ves un partido. O sea, ves tú la narración, ¿no? En este momento están jugando el equipo. Bueno, creo que también Burga creo que no ve ningún partido. O sea, él debe jugar Hattrick también. No, pues él ha crecido. Chemo creo que tampoco ve ningún partido. Son creo. Loquitos Hattrick. Esa gente aprendió en Hattrick. Pero digamos, una buena combinación es, haces todo lo del karting y así, y después de eso, después de terminar los, entre comillas, trámites, ahí en ese juego, juegas tu winning. Te das tu partido, después otra vez al winning. Pero había una versión de Hattrick que también tú también podías jugar los partidos, pero podías decir sencillamente tú no jugarlos. Entonces tú al principio del juego de casualidad escogiste pero el, no jugar uno, partidos, uno de los que más me gustó, un juego que se llamaba Hospital. ¿Hospital? ¿Con J? Y era simulador también de hospital. Entonces tú eras el administrador de hospital, tenías que construir la infraestructura, construir los consultorios, ponerles el equipamiento, contratar a los doctores, y era así como medio cartoon, medio dibujo animado, y veías pacientes con enfermedades raras, unos patas con una lengua enorme así, hasta que con el brazo gangrenado. Y llegaba, digamos, la lengua era el de la lengua, había un cuarto donde tenías tu máquina para los lenguones, que era como una especie de guillotina, como con lo que perforan hojas para hacer. Entonces agarraba y ponía lengua y otro le cortaba, se caía la lengua y ya estaba normal. Habían hombres invisibles, gente radioactiva, había unos peludos que lo metían en una máquina. O sea, es un juego. Fíjate, tío, cosa. Eso se llama antes de Silent Hill. No, ese fue Silent Hill. Cuando matabas un paciente, a veces aparecía la misma muerta, así. Aparecía, había un hueco en el piso, lo metía y se llevaba ahí, que bajaba reputación. Claro. O sea, habían simuladores muy buenos. Yo me acuerdo que he jugado en Xbox 360, o en normal, no me acuerdo, mi abuelo lo tenía, el simulador de construcción o algo por el estilo de Jurassic Park. ¿Por qué? Porque construías tu propio Jurassic Park. Con gastos, todo, así construías todo y creabas tus dinosaurios, mandabas a investigaciones de fósiles para que recojan ADN de los fósiles. Loquísimo. Bueno, saliendo de lo que es simuladores, ya casi terminando este bloque, bien los deportivos. Habían tenis, había Super Tenis, Mario Tenis, Virtual Tenis, Mega Man Soccer. Habían varias cosas. Fútbol. Sí. Fútbol, Mega Man Soccer había, Mario Strikers, uno de los principales. Acaba de meter gol de Winning. Ya, las series de FIFA. Ahorita, ahorita lo que está de toda moda, el FIFA World Cup. No, el Sudáfrica, el Play 3. El Winning Eleven también es el básico. Sí, con las bucelas. El Winning Eleven también es el básico, hace muchos años. Había de todo, baloncesto, el NBA Jam, que era uno de Super Nintendo, un montón. Claro, de qué chévere, que podías dos contra dos, ¿no? Sí, juegos también de fútbol americano, que bueno, aquí muy poco pues jugamos. Béisbol, que yo he llegado a jugar, pero porque bueno, porque no jugaba en vía real. Yo lo más relacionado que he jugado al deporte, o que he visto, porque no lo he jugado relacionado al deporte, ha sido el ajido. No les miento, un solo sonido, ¿no? Sí. No, o sea, es una burla, obviamente. Es como Guitar Hero hackeado nada más, o sea, bamba, pero. O sea, es divertido verlo, porque ya Bucela Giro, ya pones Star, ya. Ni siquiera hay canción, lo único que aparece es un estadio así, y aparece la línea aérea tiro, los botones, 5 bucelas ahí. Y lo único que aparece una vaga gigante de 5 así. Como 5 minutos de... Todavía suenan a enjambre de moscardones. Y aparece así por 3, por 4, de ahí sigue, de ahí sigue anonadante. Después sigue. Ahora último en el fútbol Sudáfrica, en el de Play 3, la ventaja es que aparte de que juegas, el momento que metes el gol, puedes hacer tu celebración. Ah, tú puedes. Ah, tienes una lista de celebración. Pero no, pero ¿cómo es? Pero, o sea, no, metes el gol. Y mira, metes el gol, y digamos, apretando R2 y le das una vuelta al mando. O sea, como un combo. Se dan volantín. Como tienes combo, que hacer, claro. Como un combo. Ahí yo decía, ejecuta. Metes tu gol y se pausea todo y aparece un menú. Elige celebración. No. Tienes que hacer. No, es en el momento, ¿no? Digamos, apretas los botones. Es loco, ¿eh? Ya es así. Hay incluso deportivos de varias cosas. Skate. Juegos de skaters. De golf. En Nintendo había el NES Open Tournament Golf. Y Mario Golf. Mi hermano era fanático, así que no llegaba a jugar. Juegos Olímpicos. Wii Sports. Y ahora el Wii Fit nuevo. Que para hacer yoga y muchas cosas. Patines en Super Nintendo. ¿Recuerdas? Dime, ¿qué juego vas a jugar? Patines. Y eran unos que tenían sus patines en línea. Otro podías escoger el skate o la bicicleta. Y era como un circuito a lo Top Gear, así. Ya. Yo me acuerdo en PlayStation, creo, jugué uno así de carreras. Ya. Entre gente con bicicleta, skate y varias cosas. ¿Carreras o carreras? Pudo haber sido una extensión de tu viejo. Bueno, también los de carreras, ahí está, como decíamos, los simuladores, Gran Turismo, Top Gear, en los clasicazos, Need for Speed, Project Gotham Racing, Midnight Club, dice, e incluso los tipo arcade, el Crash Team Racing, F-Zero, Mario Kart, Sonic, Sonic Sega, Riders, Sega All Star Racing. Sí, un saludo, Pani. Yeah. Viciosa. ¿Y si recuerdas cómo se llama el de los carritos en el Atari? Que te ibas, empezabas de día y llegaba a la noche. Ese es el Enduro. Ese es el Enduro. Enduro, es el caso. Y tenías en niebla, en varias cosas. En la nieve, en la nieve. Ya, explícame, ¿cómo es eso de niebla? Niebla, o sea, claro, y mira, sí, pero los gráficos de Atari, claro, pues, solo niebla, veías, Atari, veías todo plomo, veías todo plomo, y veías las luces traseras de los otros carros que ibas pasando. Solamente tenías en el fondo dos carriles, carril izquierdo y carril derecho prácticamente. Y también habían curvas y todas las cosas, ¿ya? Y un carrito pasaba también y se te cruzaba un píxel. Pero básicamente veías en la niebla, veías plomo y veías las luces de los faros de los otros solamente a unos centímetros tuyo. Sí. Era difícil, tenías que estar esquivando. Y se te tomaba un montón de tiempo también. Sí, era difícil. Lo malo de Atari era que se te malograba el mano, ¿no? Tenías que hacerlo cambiar cada rato. También hay un último tipo de juego que se llama, que es ahora, ese es el moderno, porque necesitas una gran capacidad de procesamiento para poder jugar, para poder permitir que juegues esto. Se llama el Sandbox, que básicamente son juegos donde no hay ninguna, nada que te guía un circuito establecido que tengas que seguir sí o sí. Son sencillamente lugares enormes donde tú tienes que cumplir misiones, todo, es un entorno abierto. Uno de los principales en esta serie es el Grand Theft Auto. Yeah. O el Miami. No, Miami Vice. Dice algo Miami así. Miami Vice. Perdón, Vice City. Vice City, ahí está, Vice City. Ah, que estás corriendo y Vice City, donde sí está. Que está ahí y lo golpeas. Grand Theft Auto. Si le robas el carro. Matas gente. Paréntesis, sí. En este género, qué cosa, de que han sacado tanta variedad, o sea, han hackeado el juego del Grand Theft Auto San Andrés o el Vice City, lo han hackeado ¿para qué? Para que juegues con personajes que te gustan. Por ejemplo, ha salido Grand Theft Auto Homero Simpson, que o sea, juegas con Homero Simpson. Incluso existe un juego en Los Simpsons, se llama Los Simpsons Hit and Run. Ah, sí, lo conozco. Pero no, o sea, el grande, o sea, la misma historia, la historia es exactamente solo igual. ¿Solo eres Homero? Solo que eres Homero. Eres, eres Pikachu, eres Shadow de Sonic, o sea, infinidad de personajes famosos, solo hackeas el San Andrés y hasta lo pones ahí, nada más. Y lo ves al Homero con su metraga matando gente, al Pikachu ahí, o sea, en todo el juego del Pikachu no hace un ataque trueno, solo coge metracas y mata gente. No, pero de estos juegos de carreras, lo genial era cuando habían entras al pinball y con tu fichita de 10 céntimos te subías al modelo. ¡Ah, claro! Claro. Y todavía está el mundo mágico. Claro, pues. O sea, ahorita el mundo mágico ya es para niños, ¿no? Amarras, hacías tus cambios. Claro. Después llegó ya el carrito en el que te subías y empezaba a moverse. Claro. La das para la derecha, el carro se empezaba a mover. Sí, claro. O la moto. Sí, la moto es rico, ¿no? Pero todo empezó en esos carritos que nos oían grandazos así de juguete, sí. que te ponían, tenías tu moneda y decía musiquita y te movías. No, si yo el más o menos el 90, si no me equivoco, te trajeron arcades a donde yo vivía y había uno así de auto y que era una especie de enduro, más o menos el enduro en auto y también tenías tus cambios. Era pajísima en ese tiempo. Sí, y de ese tiempo recién. Hace unos días he encontrado un juego que me ha tardado, pues, ¿cuánto? Casi 20 años en encontrar cómo se llamaba y que era buenísimo, pues. Uno de naves. Ya. Yeah. Ahorita, a ver, les voy a decir exactamente cómo se llama el juego que lo tengo acá. Miren. Se llama Terra Cresta. Para la gente que le gustan los juegos de simulación de navecitas que van avanzando, era un juego muy antiguo, pero es uno de los importantes, digamos. Bueno, el tema de juegos, y ya más que todo se ha visto en videojuegos con toda la variedad que hay, un tema amplísimo, entonces, pero de todas formas vamos a ya despedir este bloque con una última canción de la gente de Los Shots, y esta canción se llama súbele el volumen. Así que este, Marius, ¿quieres tú presentar también? Súbele el volumen. Sí, que no se ha muerto, ¿eh? Súbele el volumen. La verdad es que antes de escuchar la canción me cuesta mucho esta manera de comunicarme por el Messenger. Es muy diferente a estar en persona y me está resulta un poco complicado, pero ya veré cómo las arreglo en el siguiente programa. Y sobre la canción, súbele el volumen. Sobre todo el volumen y una hora. Ya, vamos a subirle. Yeah. Bueno, Marius ahorita parece Charlie así de Los Ángeles de Charlie. Lo vemos nomás, claro. Lo vemos nomás como un parlantito en el costado. Gracias, Charlie. Un rato raro, así chévere, no sé. Me siento muy raro. Ya, piensa que estás jugando Second Life, demasiadamente claro, el doble. Claro, Second Life, demasiadamente el doble. Gracias, Marius. Gracias. Entonces, súbele el volumen de la gente de Los Shots.